Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Hola, muy, muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas los que están del otro lado, incluidos vos, Oscar Rodríguez, que también estás del otro lado. Así es, Silvia Barallobre, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, muy bien acá con el Vasco, a quien también saludamos. Con el Vasco. Que es nuestro operador, que lo tengo muy cerquita, tiro a la mano. Muy buenas tardes. Decididamente. Sí. Todo bien, es un monoambiente. Está todo cerca. Es un lugar grande, ¿eh? No es solamente un monoambiente. Es muy, muy lindo el departamento. Este espacio, sí, particularmente, sí, donde estamos, es lindo. Es muy lindo. Es confortable. Uh-huh. Bueno, ya te comenté que tiene una araña como de principios del siglo XX, que es preciosa, con caireles. Sí, qué lindo. Me hace acordar un par de arañas que tenía mi abuela cuando yo era chica. Mira, así que imagínate los años que tendrá esta araña. Bueno, aparte es una tarde y un día, claro, una tarde y un día muy, muy lindos, muy plácidos, muy tibio, te diría, ni caluroso ni frío. Sí. Ya se fue el calor, ¿no? Un día precioso. De dónde venimos a esto que llegamos, al menos en lo que al clima se refiere, estamos muy bien, Oscar. Bueno, ¿vos qué tal? Sí, ¿cómo fue toda tu semana? Bien, por suerte bien. Acá el clima está lindo, también estuvo lloviendo. Ajá. Hay agua en los ríos, en los lagos, así que está lindo. Che, ¿y hay carnaval ahí en el Trapiche? Se hizo un festival de los ríos en esta época de carnavales, ajá, pero no son los carnavales como suelen ser allá o en otras provincias, ¿no? Sí. Es distinto, es muy distinto. El carnaval es una cosa muy linda. Y nuestro país tiene toda una historia, una trayectoria de carnavales. Sí, desde el norte, la zona del litoral, la zona de la Mesopotamia. Es muy lindo, muy linda tradición. Con características muy puntuales en cada región, además, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. No mucho acá en Buenos Aires. Bueno, acá en Buenos Aires no mucho, aparte, lluvia también, así que no. Exacto, bueno, eso no ayudó. Y aparte, lo que más se ve allá es la murga. Claro. Es un dato fundamental, es ese en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, ya vamos a entrar en tema, porque vamos a hablar un poquito de este gobierno que no nos deja de dar malas noticias. Hay una diputada que se llama Rebeca Fleitas, del bloque de La Libertad Avanza, que tiene una iniciativa, ya terminaron los carnavales esta semana, pero bueno, para los próximos mandó una iniciativa titulada Derogación de normas sobre carnaval porteño, prohibición de organización y derogación presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo y espacios habilitados. Traducido, el gobierno no va a poner un peso. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. El mismo gobierno de Jorge Macri recortó los cursos también, ¿eh? Esto hay que decirlo, se adelantó, porque están como en una carrera a ver quién es más, no voy a poder decir ajustador, pero algo parecido. Los carnavales ya tuvieron recortes cuando Macri dispuso que sean menos cantidad, para evitar, mirá la explicación, ¿no? Complicaciones a los conductores con cortes de calle. ¡Ay, pobre gente! Claro, porque piensa en el vecino, y los corsos, ¿viste? Toda esta gente que hace barullo, generalmente de color marrón, no deja pasar a la gente, bueno. Y ahí apareció también esta diputada Rebeca Fleitas, que presentó este proyecto, descubrió algo, ¿viste? No sé qué tan grave será, pero que había dos partidas presupuestarias y una tercera también asignada a lo mismo, que tiene que ver con los carnavales. No importa si una parte va a la luminaria, si otra parte va a los espacios públicos, si otra parte va a fomentar el tema de lo que se gasta. La gente gasta mucho en esto, en hacer trajes, no digamos carrozas, porque en la ciudad de Buenos Aires no hay carrozas, pero bueno, no importa. Dijo 422.000 estamos hablando en pesos, ¿no? Por año. Por supuesto. 100.000 por año, o sea, no está hablando ni de 1.000.000 de pesos anuales. No, no lo pongamos a comparar con lo que gastan en baldosas, porque estamos hablando de otra cosa. No, y lo peor, Oscar, lo peor es que ni siquiera le da vergüenza, ¿no? Recortar gastos excesivos, digamos, 1.000.000 de pesos en el año es de verdaderamente... Es nada. Es una porquería la propuesta de esta diputada, porque es nada. Sí. No quiero hacer la cuenta, me has dicho, al aire. No, pero tendríamos que poder hacerla, si vos tenés ganas, o no sé. ¿De cuántos dólares son 1.000.000 de pesos? Nada. Y ahora no nada, te lo voy a decir. No, porque está el dólar oficial está 850 y pico. Bueno, pero redondeemos 1.000. No, no es nada. Mira, aparte... Sí, no es plata eso, no es plata con lo que gasta la ciudad en otras cosas. No existe. Fíjate, el artículo 3 del proyecto dice, prohíbese al Poder Ejecutivo participar bajo cualquier forma de la organización o realización del carnaval porteño o de cualquier otro evento análogo, como así también destinar recursos presupuestarios de forma directa o indirecta para su promoción, o sea, ni carteles va a poner. Organización, realización... no podrá otorgar difusión al carnaval porteño tampoco. Viste, yo me recuerdo todavía cuando andaban en subte, cuando se podían andar en subte allá en la ciudad, era publicidad de la ciudad de Buenos Aires, y toda esa plata no la paga. Claro. ¿Cómo es esto? No, está prohibido hasta hacer publicidad de los carnavales. Mira, la cuenta es muy simple, Oscar. Redondeemos el valor del dólar, un dólar, 1.000 pesos. Sí, redondeamos ahí el dólar oficial, no el negro, el violeta ni el colorado, el oficial. Lo redondeamos a propósito en más para arriba. Sí, pesos, sí, dale. Son 3 ceros. Para que sea 1.000.000 hacen falta 6 ceros, con lo cual $1.000 es 1.000.000 de pesos. Sí. Y esta señora recorta $1.000. Yo querría saber cuánto cobra ella. ¿Cuánto? Claro. En el año. ¿En qué gasta lo que cobra? No, por eso. No. Pero vamos un poquito más allá. Fuera de esto, está perfecto. Pero hay un problema. Ya tuvo, terminó esta semana el festival de Villa María en Córdoba. Hay un montón de festivales en todo el país. Sí. Esta ley ómnibus va en contra de esto. Ya salió Peteco Carabajal, Chango Pasiú. Lo último que se supo fue Abel Pintos, que le preguntaron en este festival. Bueno, no. Es lo que dijo, te contesto con una canción, que es la de León Gieco, La cultura es la sonrisa, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Esto, y parece una pavada, hay un montón de localidades del interior que esperan todo el año para hacer un festival, ¿para qué? Para que todos más o menos salgan hechos, para que se difunda el lugar, para que se sepa y para que entre a las arcas del lugar algo de plata, algo de que tiene que ver con los turistas. Acá, por ejemplo, hubo un Festival de los Ríos. Todo muy lindo, todo bien. Y es un pueblo chico. Acá que entren 30.000 personas para venir al festival o a los fines de semana o a cosas que se van haciendo... genera un montón de movida, aparte de lo que vienen a dejar acá, de la gente que trabaja acá. Pero por ejemplo, y en muchos otros lugares, por ejemplo, lo último, Córdoba, salió a quejarse, por supuesto, Córdoba, donde ganaron ellos, vive del turismo, fundamentalmente. ¿Te das cuenta? ¿Y qué hace esta gente con el festejo Jesús María? Cosquín Rock también tuvo problemas. Sí. Salieron todos a decirle cosas a Milei. Es mucho más que solo la cultura. Yo quiero simplemente quería agregar esto, que además de la promoción del lugar o de los distintos lugares, la promoción turística de ese lugar y por ende la industria del turismo y la hotelería y el dejar dinero cada uno de los que pueden asistir a estos festivales, además de toda esa realidad de crecimiento, digamos, o de estímulo económico para cada localidad, claro, está el difundir la música argentina, nada menos. Aparte, nada menos, la música autóctona, nuestros cantantes, nuestra música, nuestro folclore, es lo que menos les importa. lo que menos no, nos no importa. Les importa. Bueno, no, no les importa. Hay otro tema, Oscar, que tampoco les a importa ver. Nada de la nada, en realidad, uh-huh. y que también ponen el acento en el tema económico, en el gasto, como esta señora, sí. $1,000,000 sí. en todo un año acá en la ciudad de Buenos Aires, le parece un despropósito y el año uh-huh. que viene pretenderían cortarlo, ¿no? Porque no sabemos dónde vamos sí. a estar el año que viene. Uh-huh. El otro uh-huh. tema no, crucial, no. yo para mí el carnaval es algo que siempre lo llevo como en el corazoncito. A mí me gustan los carnavales. Uh-huh. Sí, a mí también. Sí, desde sí, sí. los más fastuosos hasta los más humildes. Los más humildes. Claro, he visto claro. carnavales en pueblitos increíbles. Pero bueno, es uh-huh. un carnaval y es una fiesta pública. El comienzo de las clases es otro tema y tiene una trascendencia impresionante, Oscar. Tampoco, uh-huh. tampoco uh-huh. es algo que a ellos les preocupa, también es algo que a ellos les preocupa muy poco. Las 24, sí. las 24 gobernaciones, o sea, los 24 distritos de nuestro país, incluida la ciudad de Buenos Aires, le están reclamando una y otra vez a la Secretaría de Educación que normalice de una buena vez. Hoy es 15 de febrero, Oscar. Oigamos uh-huh. todos, sí. hoy es 15 de febrero. Sí. Faltan 2 semanas o menos para que comiencen las clases. No hay un solo sí. peso, no hay un solo peso que la nación haya derivado a las arcas provinciales dentro de lo que está pactado por ley, que es esta transferencia uh-huh. ¿no? de la nación sí. a las provincias. Sí. Pero no solo esto, Oscar, no van a convocar a la paritaria nacional, que es la que siempre, paritaria docente nacional, que es la que siempre uh-huh. se ha tomado, la nacional, es la que siempre se ha tomado como punto de partida para cada una de las jurisdicciones, de estas 24 jurisdicciones que tiene nuestro país. Tampoco, sí. tampoco. Van a desregularizar el fondo de incentivo docente. Tampoco quieren que desaparezca. Sí. Todo lo que tenga que ver con la educación, bueno, de alguna manera, y después vamos a hablar, ¿no? La propuesta del actual gobierno es una anarcoeducación, podríamos decir, ¿sí? Sí, en la cual sí. el Estado no corta ni pincha. Todo uh-huh. tiene que ser privado. Todo tiene que ser privado. Lo cierto es que reclaman el envío de los recursos estos, que por supuesto el destino son los salarios docentes, en primer término, los comedores, la infraestructura escolar, que sabemos que cualquier vivienda, cualquier edificio se va deteriorando con el uso y con el tiempo. Sí, exacto. Nada. Uh-huh. Los sindicatos de maestros exigen a la administración de este nuevo presidente que tenemos una convocatoria urgente de paritarias, sí. a lo cual respondió... Sí. que no va a convocar a la paritaria nacional docente. ¿A no dónde, le importa nada. ¿Dónde vamos a llegar, Oscar? No lo sé. La incertidumbre es cada día mayor. El desasosiego en cada uno de los sectores sociales de nuestro país va increyendo e increyendo. Uh-huh. Veremos en qué termina. Sí. Por ahora vamos a dejar estos temas que son altísimamente dolorosos y vamos a un separador. Sí, déjame que diga algo. Sí. Estoy tratando de poner en las redes que tenemos el teléfono de la radio, es el 11-3215-9357, 11-3215-9357, para que nos dejen un mensajito. Eso va a salir al aire, recuerden no hacerlo muy largo, unos 20 segundos para la fama. Viste que dicen 15 minutos de fama, ahora tienen 20 segundos para la fama. Bueno, así que nos pueden dejar un mensajito y les será muy agradecido. Vamos a repetir en otros momentos del programa el número otra vez. Sí, dale. Sí, bueno. Yo lo estoy posteando. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. yo le dije a Néstor, a mí que me falte un pedazo de pollo, pero el único, a mí a la noche mi copita de vino, no me la saques. Eso no me lo hagas. Si no hay gaseosa, no me importa. Leche tampoco tomo. O sea, yo, por un lado compenso. Lo que no tomo por un lado, lo tomo por el otro. Yo tomo mate y el vinito. ¿Eh? Que eso no me falte, que es un gusto. Si no, ya está, me pego un tiro. Ya está, me voy, me tiro desde la escalera. No, es lo mínimo, mínimo. En este momento no podemos tampoco, gusto mínimo. No compres helado, no me importa, no quiero chocolate, no quiero nada. Fruta como poco, le compro para él. Listo, yo no como fruta. Prefiero equilibrar por otro lado y que tampoco uno puede, si no, en serio, vamos a quedar todos turulecos. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos con... Estamos otra vez, Oscar y todos ustedes que están del otro lado. Les repetimos otra vez el teléfono 11-3215-9357. Pueden dejarnos un mensajito breve de más o menos 20 segundos. ¿Dale? Bueno, ¿con qué seguimos, Oscarcito? Perfecto. Bien, vamos con algo que encontré por ahí en las redes y que tiene que ver con Pindapoy. Todos reconocemos el nombre. Pindapoy fue una marca de, claro, jugo de naranja. Pindapoy tiene una historia argentina, fue argentina. Después se reconvirtió y termina haciendo otras cosas, como pasa siempre. Pero tiene una historia interesante. Pindapoy en realidad es el nombre de un arroyo que estaba al lado de la planta, la planta de producción. Pindapoy es una palabra guaraní que significa anzuelo fino, mirá vos. Perdón, te voy a interrumpir, Oscar. Lamentablemente no estamos en la tele, solo es radio, y sabés que nos escuchamos. Podríamos transmitir también, pero no lo hacemos, el transmitir imagen, digo. No. Sí. Solo es el sonido, pero si vos vieras las caras del Vasco cuando acabás de nombrar Pindapoy, no tiene idea. Júntalo, no, pero, viste, hace montoncito. Mira la cara que le pongo. Mira, si existe Pindapoy hoy. Hace montoncito. Por favor. Escuchame, porfi. Hace montoncito con los dedos, ¿viste? Con los cinco dedos. No. Y mueve la mano diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Bueno, dale, continúa. Ahora se va a enterar. Bueno, Pindapoy todavía sigue siendo una empresa que estuvo radicada en Misiones, en el departamento de Apóstoles, que hacía jugo de naranja. Por esto el nombre de Pindapoy era el arroyo, que en guaraní, por supuesto, significa anzuelo fino. Fue iniciada por los hermanos Próspero y Carmelo Bovino. Bueno, tenía la producción, fabricación y otras cosas más que tenían que ver con su fábrica. Era raro, era típico para esa época, porque estamos hablando antes de los 60. Ellos tenían, por ejemplo, te doy algunos ejemplos, necesitaban palet y cajones para poner... las cosas, primero para traer las naranjas, para recolectar las naranjas, para poner cosas en pallet, para apilar, para... Bueno, ¿qué hicieron? Compraron dos aserraderos, armaron dos aserraderos y lo usaban ellos para abaratar costos. Estamos hablando de hace 50 años atrás. Permitime una ironía. No importaron eso. No, lo fabricaron aquí. Toda producción nacional. Claro. No, porque pasadas las décadas, todo esto no existe y se importa lo que uno necesita de insumos. Se importa, sí. Dale, seguí. Estamos hablando de Misiones, de madera, también ellos hacían todo ahí. Necesitaban agroquímicos porque también tenían plantaciones, armaron una empresita de agroquímicos que los proveía, o sea, todo esto lo que hicieron fue armando todo empresas alrededor de su empresa para abaratar costos. Sin importar nada. Llegaron a hacer una fábrica, no, sin importar nada, y dándole trabajo a la gente del lugar. Vos te acordás, el Vasco seguramente no vio nunca, pero se ven en las verdulerías las bolsitas de red, esa de las cebollas. Sí, sí. ¿Vos las viste? Bueno, en esa época las naranjas venían en bolsas de red. Totalmente, bueno, me acuerdo. Ellos quisieron una fábrica de bolsitas de red para empacar estos productos. Caramba. La logística también. La logística tiene que ver con la entrega, con la distribución. Y se armaron una flota de unos camiones de Soto, se llama, que son viejos, que son todos iguales. O sea, compraron el mismo modelo, la cantidad que compraron, del mismo modelo, ¿para qué? Porque si tenían que comprar algún repuesto, le compraban el mismo repuesto para todos. Y si tenían un mecánico, obviamente tenían mecánico, para el mantenimiento, sabían, teniendo un poco de experiencia, sabían que el problema de tal modelo es este. Bueno, revisamos en todos y compramos. Pues si tenés uno de una marca, otro de otra marca, y tienen problemas distintos, bueno, con este caso tenían para tener el mantenimiento y la reparación más barato. Bueno. Por los 60, 70 y 80, sus años de oro, que Vasco, no naciste Vasco en el 80, ¿no? ¿Te parece que sí? No. No, sí, es muy ¿no? Ah, mira. Faltaban 10 años. O sea, para que... faltaban, no se puede, ¿no? Cortar el micrófono. Ah, siento que él corta. Yo soy del 90. ¿Del 90? 90, bueno, ¿redondo claro. 90? Uh-huh. Mira, del bien. 90. Bueno, si no, ni te llegó, no te llegó ni por el comentario. De las bolsitas de red, yo tengo conciencia únicamente en cebolla las y cebollas. Papa. No, cebolla. Era para las naranjas, claro. También. Ahora pinda para las naranjas, sí. Jugos uh-huh. Pindapoy, lo googleé. Archi conocidos. Claro. Lo acabo de googlear, claro. No lo juno igual. No, porque no existía ya. No. Claro. No, claro. Ahora hay otra vez, pero se hizo cargo de otra gente. Qué manera de gestionar una empresa, ¿no? En aquellos años. Sí. Los 60, 70, 80 años de oro. Hay algo que es una... que los que hablan de las empresas familiares, dicen que tiene una empresa familiar tiene una vida útil de 30 años, una generación. Claro. Y no sé, vos sabés que puede ser, porque esto que mirá cómo pasó, falleció Carmelo primero, Próspero el socio, se retiró, bueno, no estaba para él, estamos hablando de 1991, plena época del neoliberalismo. Obviamente se importaba todo, venían juguitos de afuera, de Brasil sobre todo, ajá. Y las arcas empezaron a vaciarse, se empezaron a endeudar, y dijo, bueno, acá se terminó, ahí terminó la historia, quedó en la nada. Después lo compraron con los años otras empresas, y ahí queda la historia de Pindapoy. Pero qué bueno que es conocer esta otra manera de gestionar la vida de una empresa, la vida empresarial, ¿no? Empresarios argentinos. En nuestro país. Está bien que los tiempos cambiaron, uh-huh. Que bueno, el mundo cambia y avanza y retrocede también. Pero bueno, sorprende, así como le ha sorprendido al Vasco por desconocer el nombre, digamos, sorprende esta manera de gestionar una empresa, que es el día y la noche de lo que se propone en lo que nuestro actual presidente insiste en autodefinirse como anarcocapitalista. Esto lo viene diciendo acá en la Argentina y en el mundo, Y en el mundo lo dice. En una entrevista también en Italia habló de que él es un anarcocapitalista. Bueno, ¿qué es esto, Oscar? En pocos minutitos vamos a tratar de decirlo. Dale. Es una filosofía extrema, que apareció en la segunda mitad del siglo XX. 1950 en adelante, ponerle, ¿no? Es una postura extrema dentro del liberalismo que plantea el ideal de llegar a una sociedad capitalista sin ningún Estado. De ahí viene lo de anarco, ¿sí? Esta gente que postula y que lleva adelante y que sostiene esta ideología llevan la idea o tienen la idea de provisión privada de bienes y servicios a los niveles más extremos. O sea, que los bienes y servicios sean provistos por la actividad privada, ¿sí? Y por ende se eliminaría el Estado en la salud, en la educación, en la seguridad, escuchemos bien, en la salud, en la educación, en la seguridad, en las leyes y en todo lo que hace a la gestión pública. ¿Vos te imaginás la seguridad en manos privadas? No, claro. Yo tampoco. Bueno, se pasa mucho en Estados Unidos esto, ¿eh? Se me eriza la piel de pensarlo, de verdad. Uh-huh. Todos estos servicios que son básicos, salud, educación, seguridad, la justicia, la ley, que son básicos y comunes, deberían, según esta postura anarcocapitalista, ser proporcionados por empresas privadas. La principal crítica que tiene esta postura por parte del hecho de que la desigualdad, y esto es fundamental y creo que a nadie nos va a costar trabajo entenderlo, la desigualdad de recursos de la población, porque están los que nacen en un determinado nivel de recursos, ¿no? Y hay otras personas que nacen en un otro sector social con otro nivel de recursos. Esta desigualdad de recursos al nacer, que tiene que ver principalmente con la herencia, ¿no? De donde uno nace, genera una desigualdad en el acceso para disfrutar de la libertad en un mundo donde todos, todísimos los servicios deben ser pagados a proveedores privados. Entonces, los pobres, los medianos y los ricos y los super ricos, todos deberían pagar por salud, por educación, por seguridad, por justicia, a sectores privados. Decime qué puede pagar alguien de clase baja o de media baja, qué puede pagar de todo esto. Nada. Esto se llevara a una práctica total, ¿no? Como de alguna manera pretende la actual gestión que gobierna nuestro país, todo esto se aleja por completo de la meritocracia. ¿Te acordás de esa palabreja que usaban los de Cambiemos o Juntos por el Cambio? Este anarcocapitalismo. Sí, ese concepto está todavía dando vuelta. Claro, pero el anarcocapitalismo que ahora quiere instalar este gobierno actual se aleja por completo de esta palabreja para mí, ¿no? Porque genera una sociedad, o generaría este anarcocapitalismo, generaría una sociedad opresiva donde los hijos del poder corporativo ejercerían un dominio ilimitado sobre el resto de la población. Ojo con lo que estamos diciendo, prestémosle atención. Esta cosa que se llama anarcocapitalismo generaría una sociedad tan opresiva donde los hijos del poder económico, los hijos del poder corporativo, ejercerían un dominio ilimitado sobre el resto de la población. Es horrible lo que estamos pensando y diciendo, Oscar. Espantoso, decididamente. Esto es lo que el presidente que hoy gobierna nuestro país no se cansa de decir en la Argentina y en cualquier otro lado del mundo. Se autodefine como anarcocapitalista. Y esto trae aparejado, cosa que también lo escuchamos a diario, Oscar, a diario, cantidad de agravios espantosos que dicen todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, sin ponerse colorado. Sin ponerse colorado, y lo dicen cualquiera, insultan a cualquiera, dicen improperios, groserías, a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto parece ser que forma parte del anarcocapitalismo. Ay, no quiero hablar más de esto. No. Vamos a un tema musical, Oscar. No hace mal. Dale, vamos a un temita musical, la tanda, y aprovechen la tanda para dejarnos un mensaje. Dale. El tema musical es de Ray o Ray Charles. Ray Charles. Muy bien. We'll be right back.